Bueno, y no hablemos más porque si aparece Mecorot, por ejemplo, estamos en el horno. Bueno, eso es otra cosa. También se denunció. También se denunció y mira, y de la mano de esto que me estás tirando, justamente Israel y lo que está haciendo con el pueblo palestino, el sábado, esto lo que hicimos con la tele fue el sábado a las 11 de la mañana. Y el sábado mismo, a partir de las 5:30 de la tarde, se concentró en la legislatura en un evento mundial que se ha hecho entre el sábado, el viernes, sábado y el domingo en todo el planeta, en visibilización de lo que está pasando en el pueblo palestino. Hablamos con una de las personas que organizaron el evento en Mendoza. Si te parece, escuchemos qué es lo que tiene para decir al respecto. Bueno, vamos a escucharlo, por favor. Kira Osmark, integrante de la Asamblea por Necesidad de Urgencia, se hizo una concentración en tanto lo que está pasando en Palestina y, bueno, queríamos preguntarte qué te pareció el acto que se hizo en la puerta de la legislatura. Excelente convocatoria, un cacerolazo a nivel mundial que se hizo sentir muy fuerte en Mendoza, a pesar de que gran parte de la gente de la municipalidad nos quiso sacar. Logramos dar una vuelta inmensa con unas representaciones artísticas impresionantes y, bueno, muy felices por haber podido visibilizar este genocidio interminable, porque parece interminable a nivel mundial, en Palestina. A nivel mundial es lo que hay es silencio. A nivel mundial es un silencio. Y es lo que queremos romper. Queremos romper el cerco mediático, queremos visibilizar lo que está pasando más fuerte de lo que se está mostrando en los medios, que indudablemente no llega a una mayoría contundente. Así que estamos sumamente felices y esperamos que esto se vuelva a repetir inmediatamente para poder seguir luchando por una Palestina libre del río al mar. Bien, muy bien. Hay algo que quisieron, que fue, hicieron una pequeña ronda en la plaza, dentro de los dos monumentos, el candelabro israelí en un lado, de calle Mitre, y del otro lado un monumento con respecto a la República Siria, que nació hermana de Palestina, claro, ¿no? Exacto. ¿Qué te pareció eso? Me pareció súper interesante poder ver las dos caras del genocidio que separan una plaza. De un lado el monumento de Israel, el otro el monumento palestino, y poder mostrar a todo el mundo que esto punto, sí, para. Va de vuelta. Ahí estábamos escuchando, Angelito. Sí, justo estaba... la estaban llamando, por eso tuvimos que cortar la comunicación, pero es lo que iba a relatar a continuación, que es lo que ocurrió, ¿no? Después de la concentración se hizo una pequeña marcha por calle Patricia, se subió por Espejo, se atravesó la plaza, se bajó por Gutiérrez y se volvió otra vez a concentrar en la legislatura, donde se pronunciaron distintos sectores. Se hizo una intervención artística por parte de artistas callejeros y la verdad generó muchísima emoción esto último, sobre todo a la hora de se pusieron unos audios con ruidos de bombas que caían. Y eso conmocionó bastante a la presencia. Y bueno, cayeron un par de lagrimones en algunos asistentes. Así que, como decía Kira recién, no se está hablando en ningún lado de esto, en ningún lado del planeta, salvo medios alternativos. Recordemos lo que hace Israel, que lleva donativos, lleva alimentos para lo que es un gueto, literalmente es un nuevo gueto de Varsovia, ubicado en la Franja de Gaza, y cuando les están repartiendo los alimentos, el ejército israelí les dispara a la gente que asiste, y sin ningún reparo. Increíble, Nera. Bueno. Dice. Bueno, en fin, vamos a seguir visibilizando esto en la medida de lo posible y bueno, como dijo recién Kira, que Palestina sea libre del río al mar, de la tierra al mar. Así que bueno, ahí estaremos. Bueno, Angelito, ha sido muy amable, muy completo sus informes en el día de hoy, le agradecemos mucho y que nos encontremos en algún momento, ¿eh? Abrazo. Abrazo grande, que le vaya muy bien.